Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. La globalización en gran medida es eso, me parece. Por eso un poco de estas miradas, un poco para mí, demasiado optimistas, incluida o bien algo de ingenuidad y en algún lado algún interés. Y creo lo más peligroso del capitalismo en sí mismo, que para mí mutó, no es más el capitalismo de hace unos años, que se concentraba en lugares. Digo, el capitalismo no está solo en los estados. El capitalismo se ha convertido en una gran red que moldea subjetividades. Entonces, uno es un acérrimo capitalista aún sin saberlo. Y en el fondo de su casa. No hay por fuera del capitalismo. Desgraciadamente, no digo que ese sea un logro de la humanidad, sino que desgraciadamente se ha extendido a cada rincón de lo que creemos que es el mundo, que es complicado. Entonces, digo, me parece que es un poco infantil a veces pretenderse estar por fuera del capitalismo cuando en realidad es como pretender estar por fuera de la lengua, por fuera de todo saber. No hay por fuera de todo saber. En todo caso, está como en el marco de eso lo vas pirateando, por decirlo de una manera, ¿no? Lo vas hackeando, vas. Lo vas abriendo, retorciendo para transformarlo en que sea otra cosa, o que en algún momento caiga por su propio peso y se transforme en otra cosa. Si no, me parece, incluso pensar que desde afuera, me parece, pues es un poco político esto, ¿no? Pero me parece que a veces son varias posturas políticas anticapitalistas que tienen el efecto indeseado de terminar siendo absolutamente funcional. ¿Por qué? Porque creo que el capitalismo ya previó su propio anticuerpo. Es como, viste, que las grandes empresas de software contratan hackers. Entonces, digo, y generan virus, o sea, se hackean a sí mismas, se sabotean a sí mismas para, bueno, todo lo que ya sabemos. Es lo re perverso. Entonces, yo creo más en una especie de transcapitalismo, que es esto de atravesarlo, casi cortarlo al medio, ir aquí como inquistándose adentro y medio de la lógica del cáncer, ¿viste? Ir mutándolo desde adentro, porque no nos queda otro. Soy Diego Makedonsky, me gusta trabajar con los sonidos, vengo del campo de la práctica musical, pero cada vez más abierto a otras prácticas transdisciplinarias, siempre dando vueltas cercano al tema del sonido. También tengo actividades de gestión, suelo organizar actividades. Dirijo el Festival Sonami de Argentina. Bueno, mi recorrido, mi trayectoria un poco tiene que ver con atravesar diferentes instancias de producción sonora y musical que me llevan hoy a este momento en el que estoy trabajando mucho con grabaciones y con resignificaciones del sonido y fundamentalmente. Si yo quiero decir hoy por hoy cuál es mi lugar de trabajo, más que lo sonoro en sí mismo, estoy muy preocupado por la escucha, el acto de escucha. De alguna forma, el proceso de la obra, si uno pudiera decirlo de alguna manera, es anterior a la obra misma. Como que se inscribe en una práctica que yo ya vengo realizando, pero que igual dentro de esta práctica me lleva a repensar y cuestionar los conceptos de paisaje sonoro, de paisaje en sí mismo, categoría macro, de paisaje sonoro, el sonido en sí mismo como categoría, cuestiones que yo vengo trabajando desde mi producción personal, y volcado en este contexto, me parecía, bueno, en primer lugar, digo, tratar de ubicar los modos de estas prácticas. Entonces empecé, digo, a investigar cuestiones que tienen que ver con la ciudad de La Plata, y lo que yo tenía así como premisa es que no iba a ser un paisaje basado exclusivamente en las categorías del paisaje sonoro de Murray. Digo, basado en las nociones de marca, de más categorías. Que iba a estar basado en entender, digo, la práctica, qué podía ser esto como práctica. Y esto como práctica, básicamente el acto, como un piso fundamental, que es el acto de escucha en todo el proceso. Y como materialización de ese acto de escucha en este marco, pues, es el acto de grabación en sí mismo. Con lo cual todo el proceso de ir a determinados lugares, a determinadas horas, o simplemente andar con el grabador y que algún lugar me interpele, entonces grabarlo, cruzarlo con cierto relato histórico de la ciudad de La Plata, que a mí me interesaba también trabajar, hizo que se fuera configurando algo más o menos en dos aspectos. Por un lado, interpelar un relato que hay como si fuera el relato oficial de la ciudad de La Plata, como el mito de la ciudad de La Plata, y por otro lado, cruzarlo con el acto de escucha. Por un lado, la ciudad de La Plata es una ciudad muy joven, fundada en 1882, que tiene la particularidad de ser, junto con Brasilia, las únicas dos ciudades en Latinoamérica y una de las pocas en el mundo que fueron enteramente planificadas antes de ser construidas. No surge una población que se va esparciendo. Y esta condición la hace siempre proponerse a sí misma como una especie de gran muestra de la modernidad racional. En el año 2013, seguramente como muchos sabrán, hubo una gran inundación, un hecho absolutamente anómalo, lo que puso al descubierto un montón de contradicciones. Dentro de las cuales las más coyunturales eran la falta de mantenimiento, la especulación inmobiliaria, la ocupación de suelos absorbentes, un montón de condiciones que hicieron que una lluvia que fue igualmente inusitada, era una inundación que tuvo 100 muertos, y bueno, un hecho muy traumático y del otro mundo, ¿no? Un hecho de lo que no estamos preparados para afrontar ninguno de los ciudadanos potenciales. Pero a mí lo que me interpeló es cómo funciona el relato moderno en el contexto de la cultura latinoamericana. ¿En qué sentido? Y ahí viene un poco la ciudad bifronte. Creo que la ciudad de La Plata, si uno transita por la ciudad de La Plata, ve efectivamente si es diseño, urbanismo, higienista, si uno se maneja dentro del casco de la ciudad de La Plata, es una ciudad muy agradable, pero digo, es el relato pulcro de la ciudad. Me parece que lo que acontece con la ciudad es esto que Rodolfo Kusch mencionaba como el antagonismo entre lo pulcro y lo hediondo, lo pulcro del proyecto civilizador y lo que todo ese proyecto civilizador lo deja en su lugar desigual, eso retorna y genera conflicto. A mí me parece advertir algo de esto en el entramado de la ciudad, no solamente en el entramado urbano, en el proyecto urbanístico, en lo formal y material, sino en los relatos que hay en la ciudad, en la forma de vivir la ciudad. Bueno, un montón de cuestiones que hacen a, por ejemplo, comunidades sociales, cómo se constituyen determinadas especificidades y demás, que para mí, cuando pasó lo de la inundación, fue como poner blanco sobre negro que algo en la ciudad está reprimido. Y entonces, desde este punto de vista, que lejos de querer constituir o dar cuenta de una especie de marcas que pudiesen determinar la identidad de la ciudad, creo que más bien me interesó empezar a navegar por los silencios de la ciudad. Es decir, lo que la ciudad calla. No solamente los silencios en términos literales, sino transitar por lugares